Sí, bueno, el sábado 28 de mayo, a partir de las 9 de la mañana, se realiza el segundo encuentro de la Fundación Estimulando para Incluir, que está dictando desde el mes pasado un curso hacia una educación inclusiva, estrategias y apoyo docente. Y bueno, el municipio en este caso va a becar a 10 agentes municipales para que se formen en discapacidad, porque en realidad el trabajo que hace la fundación lo que necesitan es formar profesionales que puedan atender a sus hijos con discapacidad. La fundación Estimulando para Incluir la integran padres de chicos con discapacidad, docentes, terapeutas, profesionales de todo tipo, y vienen haciendo un trabajo bastante interesante a pulmón, tratando de que tengamos cada vez más una educación más inclusiva. Así que bueno, fue decisión del intendente Aníbal Tortorielo poder capacitar a los agentes que tenemos en el municipio, que por ahí tienen algún contacto con personas con discapacidad, para que no estemos ajenos a esto y que podamos de una vez por todas tener más inclusión. Bien. ¿Dónde se va a desarrollar esta actividad? ¿Es participación libre y gratuita? No, es un curso que es arancelado. Se va a dictar un sábado por mes de 9 a 12 en Uruguay 138, en las instalaciones de la parroquia San Pablo. Y bueno, en la página de internet de la fundación, que es Estimulando para Incluir, ahí sale un link donde salen todas las informaciones y lo que se necesita para inscribirse y los valores del arancel, ¿sí? En este